La cosa es así, nosotros acá tenemos 9:31, pero ella tiene las 10 menos 25 de la mañana. Entonces así no, nunca vamos a coincidir. ¿Cómo le va, Susana Paponi? Buenos días. Digo, porque hay mucha gente que... Encontré una persona que, como decís vos, a las 9:30 de la mañana, cada lunes, enciende la radio, sintoniza antena. Así que quiero mandar un saludo grande para... una sola persona. Sí, pero por supuesto, para Calla, que nos está escuchando a esta hora, mientras hace las tareas de la casa y toma un ratito para sentarse en el sillón y escuchar la emisora. Pobre, había que contarle que hay cosas más simpáticas para hacer. No, bueno, porque habla también y discute y le interpela al receptor, que es en definitiva interpelar a nosotros acá, y eso está bueno. Y hay mucha gente en el Facebook también que hace llegar, digamos, su... Te lo comento, Susana, porque no tenés Facebook. Entonces, no tengo Facebook. Hacen llegar, digamos, el parecer al Facebook de la radio, al muro de la radio, y dicen, bueno, qué bueno está la profe Susana, suponemos... Son alumnos de la facultad. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue el fin de semana? Vamos a las cuestiones más de entre casa. Estamos en un momento complejo. El viernes quería ir a... De paso, pasó un chivo. Sí, cómo no. A ver al coro, a escuchar al coro de la universidad. Pero no pude pasar. Claro. Tenía un poco complicada la ruta y no tenía el tiempo suficiente para salir con más tiempo, digamos. Así que, bueno. Bueno, reincidí con la intención de ir al cine entonces el sábado por la noche. No pudiste pasar. Bueno, ahí como tenía más tiempo pude dar la vuelta por Centenario, claro. Por Cinco Saltos Centenario. Por otro tema, ¿no? Familiares, sí, de terrible, un chiquito, ¿no? Ahogado, o sea, que pedían... uno queda en estado de... En filosofía se dice epogé, sin juicio, ¿no? Sin emitir juicio, sin emitir enunciado respecto de esta cuestión. De todas maneras, me parece que... Que en fin, que en algún lugar no se está pensando esta cuestión de la protesta, el corte de ruta como protesta. Y evidentemente es una modalidad que se ha hecho así como costumbre. Y no estoy hablando de la queja personal, de la molestia. De hecho, trabajo en Neuquén, o sea que siempre tengo que estar haciendo como una planificación de los movimientos. Sino de qué pasa... Que hay que salir a otro lugar a disputar los derechos, la búsqueda de la solución de problemas y que no se resuelven en el interior de la comunidad que se ve aquejada. Bueno, en su momento ese lugar era la plaza. Eso bueno, ya fue despojado. Pero me estoy refiriendo en este caso, sí, la plaza como lugar de expresión pública. Pero en este caso el corte de ruta tiene que ver con hacerse oír una protesta X, todas las que sean, para conseguir, digamos, el objetivo que se pretende, y ese objetivo evidentemente no se puede resolver, no se puede obtener en el lugar de donde se trate, digamos. Sí, las vías tradicionales han perdido eficacia. Claro, a mí me hace pensar que... digamos, los lugares de trabajo donde se pueda estar, por ejemplo, tenemos ahora acá lo de Salentén, ¿no? Que están ahí incluso tomando la decisión de si se va a tomar o no, si sí. Se va a hacer el corte. El año pasado hubo corte de ruta frente tal a Salentén. Cual. Sí, sí. Y tomo Salentén porque es, digamos, acá en lo inmediato, pero me refiero a cualquiera de los casos. Da como la sensación de que hay alguna línea de comunicación que queda interdicta, o sea, que se rompe, y por eso hay que sacar el conflicto. Que yo no sé si es sacar el conflicto a la calle o, digamos, poner la situación en otro lugar. Que si logra molestar suficientemente, entonces... Pero entonces es siempre como un enfrentamiento, de partes incluso bastante abstractas, y no la decisión de una comunidad laboral, digamos. Claro. A ver si se entiende. Sí, sí. Lo que quiero decir es, evidentemente están cortadas las líneas de comunicación, y acá no estoy pensando en este lugar específico, en esta empresa específica, estoy pensando como sociedad. Evidentemente hay algo del tenor de lo que antes entendía como comunicación que se evidenciaba en un reglamento, en un contrato de trabajo, donde las partes se comprometían, y de hecho lo lograban, comunicarse en virtud de, bueno, esto está pautado en el contrato, esto es, cuando se quería un cambio de contrato, entonces, y había medidas de fuerza que eran inherentes al propio espacio laboral. Ahora, estas medidas son, bueno, realmente parecen inherentes más a toda la gente que está circulando y no propiamente al espacio laboral donde se supone que se está haciendo la protesta. Tal cual. Tomo esto último que decías, Susana. Hay un amigo politólogo, él, Marcelo Valente se llama, que ha estudiado esto desde el punto de vista de la politología, evidentemente. Y claro, cuando le hacemos esta pregunta, bueno, se corta, hay algo, la comunicación no fluye, no están los ámbitos dados para que esto se debata donde debiera ser. Él nos decía, lo que pasa es que los cortes de ruta pegan directamente al sistema económico imperante, al capitalismo. Exactamente. Ahí iba dirigida mi... Digo, por algo... Los cortes de ruta son eficaces, y son eficaces no necesariamente para conseguir el objetivo que se tenía, por el cual se fue al corte de ruta. Digo, rara vez nos enteramos de que debido al corte de ruta, así que el corte de ruta presionó sobre el funcionario, sobre la empresa o sobre el lugar, digamos, en el cual se debe resolver el conflicto. Pero justamente en esto de pensar el presente, que es el objeto de esta columna, una de las cuestiones que estamos pensando cuando hablamos de capitalismo avanzado, y ya claramente de capitalismo financiero, justamente una de los grandes estimulantes, de los grandes estímulos del funcionamiento de ese capital financiero es la interdicción, es la prohibición, es el impedimento, digamos, porque da como la sensación de que ese impedimento genera, a ver, creo que gráficamente nuestra presidenta en el discurso del G20 el otro día, cuando decía, ¿ustedes creen que estos movimientos un día para arriba, un día para abajo de las bolsas no están generando, o sea, se pueden producir claramente porque, o se producen porque van en beneficio de ganancias, digamos, justamente de ese capital financiero que ella describe ahí, creo que, o designa ahí como anarcocapitalismo, un concepto fantástico porque mezcla dos nociones, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver muchísimo con este capitalismo avanzado, con esta presente, con esta cultura que nos toca vivir a nosotras, que es lo que vemos como anárquico, como un funcionamiento anárquico, cuando la gente en la calle, todos nosotros decimos, no hay orden, no hay control, nadie respeta, no hay límites, decimos a la casa con relación a los chicos, ¿no? Tenemos como esa sensación de que hay algo que es anárquico. El tema es que habría que ver a qué sirve ese orden anárquico, porque no deja de ser un orden, sí. En este momento. ¿Por qué se produce en este momento y no se pudo producir a principios del siglo XX? Esta falta de pautas, digamos, esta anomia sería impensable en los años 30, ¿no? Como forma de conducir nuestra vida. Bueno, ella combinó eso de la anarquía y en el sonido, digamos, anarcocapitalismo ya nos suena a otra cuestión, digamos, ¿no? Que es justamente nada menos que el tráfico o el narcotráfico. Y fíjense que eso va de la mano de tráfico, es decir, también estamos hablando ahí de líneas de circulación. Y precisamente ahí, cuando se frena alguna circulación, digamos, se hace un operativo y se captura una banda de narcotráfico, qué sé yo, todos tenemos como la sensación de que eso funciona como una nube de humo que está tapando un verdadero tráfico. Tal cual. Entonces, lo que estoy tratando es de ejemplificar que este capitalismo financiero funciona de esa manera, digamos. Necesita de la máxima circulación, porque en esa máxima circulación es la máxima producción de capital. Uh-huh. A ver, para ejemplificar, el capitalismo industrial necesitaba de la máxima producción, porque esa máxima producción era lo que generaba el aumento del capital, haciendo un resumen muy, muy básico de esto, ¿no? Bueno, el capitalismo avanzado, o este capitalismo financiero que nos toca vivir a nosotros, necesita de la máxima circulación, porque esa máxima circulación, ese máximo tráfico de todo, y de hecho no casualmente hablamos de tráfico de droga, vamos, de tráfico de personas, hablamos, ¿está? De tráfico de mercancía. Pero la mayor estimulación a esa circulación se produce precisamente en la interdicción. Digamos, es como decir, la prohibición genera deseo, genera transgresión, genera ir más allá. Bueno, de esa manera está funcionando este capitalismo narcocapitalismo, como dijo nuestra... anarcocapitalismo o capitalismo financiero, que prefiere la normalidad, entre comillas, democrática, para poder imponer su dictadura social. Uh-huh. Y de eso todos somos parte. Es decir, no hay un sujeto malo que oprime y explota, y sería como fácil identificarlo, digamos. En nuestra práctica cotidiana, como los ejemplos que hemos dado, estamos haciendo circular, ¿no? Damos paso a la circulación de esta forma de capitalismo que consiste, para la vida cotidiana precisamente, en que ya no hay comunidad, y no lo digo en sentido religioso ni mucho menos, ya no hay un yo y un otro que logran comunicarse, hay una pérdida de comunicación o un modo de funcionamiento sin comunicación, digamos, ¿no? Sin comunicación para el logro de objetivos, me parece. No, lo escuchaba y pensaba, este fin de semana escuchaba un montón de análisis respecto al discurso de la presidenta del G20, ¿no? Este enfoque no lo escuché, ¿no? Pero han tomado distintos momentos de este discurso de Cristina Fernández, y el que más saltaba mediáticamente es cuando ella dice, bueno, pensemos un capitalismo en serio, vayamos por un capitalismo en serio. A partir de allí salían los análisis. Bien. Si tomamos esa frase, fuera de contexto, a ver, antes de hablar de esto quiero decir una cosa, porque arranqué diciendo que fui al cine, fui a ver la película La piel que habito. Ajá. Y creo que La piel que habito da cuenta perfectamente del estado de cosas, de un modo de existencia, de un modo de vivir nuestra cotidianidad, de un modo de ser sujetos en este anarcocapitalismo del que venimos hablando, digamos, ¿no? Y listo, vayan a ver la película y después, si quieren, comentamos. Después te retrucamos. Si sacamos de contexto la frase vayamos por un capitalismo en serio, que ella misma, cuando la está diciendo, dice... Digo, sacada de contexto, es claramente un horror. Claramente un horror. Ahora, está dentro de un contexto, y no solamente de un contexto discursivo, no solo dentro del discurso que ella estaba llevando adelante, sino del contexto de la realidad. Señores, escuchemos claramente. Yo no quiero acá hablar del discurso de la presidenta, y menos que menos hablar a favor o en contra de la presidenta. Es otra cuestión lo que estoy analizando. En el contexto histórico en el que estamos viviendo, interpelar fuertemente, como hizo, y con nombre y apellido, porque tampoco fue abstracto lo que dijo, acerca de que capitalismo financiero no, bueno, si el lugar de la trinchera momentánea es el capitalismo de producción y de distribución, bueno, o sea, un capitalismo de producción y distribuyamos esa producción, bueno, que sirva, digamos, como estrategia de batalla en esta batalla. Uh-huh. ¿No? Pero insisto, a mí me parece que si sacamos esa frase de contexto, primero no estamos entendiendo qué estaba diciendo la presidenta como discurso, pero además un discurso situado históricamente frente a señores como los popes, digamos, de europeos en este momento, que evidentemente, además, digo, ni siquiera apelan a poder pensar en, bueno, capitalismo de producción para... Hay un tema interesantísimo que has tocado ahí, Susana, que tiene que ver con la segmentación de los contenidos. No lo vamos a hablar hoy. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación contribuimos a esa segmentación, en algunos casos sin quererlo y en otros con una tendencia real y concreta. Uh-huh. Para sacar de contexto, para poner en otro contexto, indudablemente, es como que el videoclip se ha instalado fuertemente cuestión, ¿no? Sí, yo lo que creo es que este comentario es valioso, no para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino para decir, si tomamos solamente esa frase, esa frase enunciada así, bueno, la verdad es que... Es uh-huh. terrible, digamos. O sea, es para el ataque de depresión inmediato, porque digo, 30 años de batalla para 30, 40, 50, no sé cuántos años. Ahora, el tema es dentro de ese contexto, y ahí insisto, para mí la cuestión es tratar de pensar qué significa y en qué contexto, no solo lo que se está diciendo, sino el modo de actuación del propio discurso. Tampoco sirve salir a señalar no sé, bueno, los medios utilizan. La verdad que creo que hay que hacer cosas como más creativas. Y, por ejemplo, explicar esta cuestión. Decir, a ver, en esta coyuntura, si esto nos sirve, esto se lo aprendí a una autora feminista que se llama Judith Butler. Si hay una herramienta, que para eso son las herramientas, sirven en este momento, no son universales, ¿no? Ahora, frente a este capitalismo financiero, por favor, vayamos, aunque sea a un lugar conocido, y vayamos elaborando estrategias. No sé, me parece que eso es lo que quiere decir ese discurso, ¿no? Se llama Susana Paponi, es doctora en filosofía. Cada lunes a las 9:30 a.m, aproximadamente. ¿Depende del reloj? Depende del reloj. Pero bueno, hoy por lo menos no nos fuimos 15 minutos más tarde. En tiempo y forma. Se viene a la radio, participa de este proyecto de comunicación en Antena Libre y nos hace pensar, repensar, rever, encontrarle otra mirada posible al presente. Gracias, Susana. Bien, gracias, buenos días. Y quisiera decir que, bueno, es una mañana complicada, ¿no? Hay bastantes personas en estado de conflicto, de sufrimiento en distintas comunidades de la localidad y del valle. Así que me parece que es parte, digamos, estar atento de qué le pasa a otro, es parte de tratar de recuperar un mínimo de comunidad. Se oye un bote, se entrega y se llama La Antena. Amores de la voz, calentando la emisión. La voz, conexión, como discurso. Ahora, tú decides.